Ahora que chequeé que estamos al aire, me entusiasmé. Che, estamos en Chile, en una sobremesa, en los años... En 1990 exactamente era. Con la Tere, el Daniel y los dos hijos creo que eran. Y estamos hablando de todo, pero era mucho consumo de vino, porque el Daniel quería que nosotros supiéramos que Chile tiene los mejores vinos del mundo. Y nosotros, solo para hacernos lo contrario, poníamos dos o tres nombres de otros países, viste, de Mendoza, de Uruguay. Y el loco seguía sacando vino, y ahí venía el debate. Y hablamos de todo, de cosas lindas y de cosas terribles. Recuerdo que el Daniel me decía, aunque vos no creas, acá en Chile todavía hay admiradores de Pinochet. Fue un adelantado, porque además de que constatar la realidad cruda, y yo creo que más desgraciada de Chile, de que todavía tiene admiradores de ese déspota, asesino, hijo de puta, nosotros también los tenemos, ¿no? Los uruguayos, admiradores de Cordero, Gavazo, el otro preso en cadena perpetua, muy vinculado con este paraje. Y nos decía Daniel, la gente, no admires bicho de dos patas. No admires bicho de dos patas. Escuchá esta historia de la represión del hijo de puta de Pinochet en Calama, al norte de Santiago. Madre, ¿por qué tienes miedo? Te quedas mirando al cielo. Delante está el horizonte. No hay hombres. Cuando les miras de cerca, la tierra sientes que se abre. La noche toda es un ruido de sable. Sé que tendrá mejor viento y pueblo. Quiero decirte que espero que no haya olvido ni duelo, que no haya paz en sus huesos ni muertos. Si despertara de pronto, lejos de todo y de todos, si no tuviera recuerdos tan ciertos, si no esperara otro cielo que este vivir por el suelo, siembra para la historia. Mujer de Calama, cerca del fuego, tejiendo madejas con los recuerdos. Mujer de Calama, dile a tu sombra que aunque no lo crea, nunca estás sola, que aunque no lo crea, estás sola. Che, ¿escuchaste la letra? Mujer de Calama, Víctor Manuel con Ana Belén, refiere a una historia de matanza indiscriminada del ejército de Chile en Calama. Me contó la historia la Tere y el Daniel. Escuchá el sonido de los helicópteros. Como ya no vamos a quedar bien con nadie, Cesariz, Pueblo Blanco, para Macondo, se lo dedicó el Nano. Colgado de un barranco, duerme mi pueblo blanco, bajo un cielo que a fuerza de no ver nunca el mar. Esto no le va a gustar. Sus callejas de polvo y piedra, por no pasar ni pasó la guerra, solo el olvido camina lento, bordeando la cañada, donde no crece una flor, ni trashuma un pastor. El sacristán ha visto hacerse viejo al cura, el cura ha visto al cabo, y el cabo al sacristán, y mi pueblo después vio morir a los tres. Y me pregunto por qué nacerá gente, si nacer o morirés indiferente. De la siega a la siembra se vive en la taberna, las comadres murmuran su historia en el umbral de sus casas de cal, y las muchachas hacen bolillos, buscando ocultas tras los visillos a ese hombre joven que noche a noche forjaron en su mente, fuerte para ser su señor y tierno para el amor. Ellas sueñan con él y él con irse muy lejos de su pueblo, y los viejos sueñan morirse en paz y morir por morir, quieren morirse al sol. La boca abierta al calor, como lagartos medio ocultos tras un sombrero de esparto. Escapad, gente tierna, que esta tierra está enferma, y no esperes mañana lo que no te dio ayer, que no hay nada que hacer. Toma tu mula, tu hembra y tu arreo, sigue el camino del pueblo hebreo y busca otra luna. Tal vez mañana sonría la fortuna, y si te toca llorar, es mejor frente al mar. Si yo pudiera unirme a un vuelo de palomas y atravesando lomas dejar mi pueblo atrás, juro por lo que fui que me iría de aquí. Pero los muertos están en cautiverio y no nos dejan salir del cementerio. Pero los muertos están en cautiverio y no nos dejan salir del cementerio. Pueblo Blanco, del Nano Serrat, del disco Mediterráneo, que en una emisión sorpresiva del Epalme en 2020, Sarís, dijimos que para nosotros era el mejor disco del Nano, pero, viste, sobre gusto no hay nada escrito. Y resulta que después parece que escucharon los de la RAE, no, como es lo de la televisión española. Y agarré y le entregaron un premio y todo a Serrat. Yo calculo que el Nano nos está debiendo algo, algún elogio a nosotros. Nah, no sé, viste. Es sin duda, para mí, uno de los grandes discos de Serrat. Si está escuchando la Silvia, se cae a pedazos en este momento, ¿no? Pueblo, no tanto por la opinión de lo que dijimos de la página que terminamos de pasar. Es un fiel reflejo de Macondo, sin duda, ¿no? Pueblo Blanco. Que me disculpen los más patrióticos, ¿viste? Este pueblo tiene cosas tenebrosas, ¿no? Recién a raíz de lo que dijimos de Mujer de Calama. Los militares de Chile arrasaron un pueblo pequeño del norte de Santiago. Lo arrasaron con helicóptero, espada, sable y metralla. Mataron niños, jóvenes y ancianos. Y los enterraron en fosas comunes. Pero acá no estamos muy lejos de eso, ¿eh? Con otros métodos. Hay una chica que es igual. Che, vamos más a los rumiánticos, se dice. La veo todas las noches por la playa a pasear, y no sé de dónde viene y no sé a dónde. Un poco de vaselina. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia. Noelia. siempre lo pasamos, son grandes temas de en español de la década del 70, ¿no, che? Si alguien sabe que esto es después, me corrige, pero para mí es del 70, quizás del 60, pero del 70 seguramente. Nino Bravo. Esta recopilación se llama Lo Mejor de, del malogrado cantante español. Che, tengo una compilación acá también, ahora ya que estamos en el final de emisión, pero está la gente del sector femenino escuchando atentamente, Cesariz. Siempre lo nostálgico y lo romántico va directo al alma femenina. Ahora son 23:18 de 20 de abril de 2026. Lo tengo guardado para descargar y tampoco lo hice, che. Toda materia es pendiente. La música del Cangu en Atlántida, en esa feria, con ese nuevo grupo. Que después vamos a ir a comer unos asados por allá, o pescado me gustaría más. Viste, yo si voy al sur comería pescado. El Cangu que tocó en un recital, le avisé al Peluca. Dice, nosotros también vamos a tocar, dijo el Peluca. ¿Vos estás pasando la música del Cangu? Le digo, lo voy a empezar a pasar ahora. Lo pasé a Cocó el otro día. Dice, nosotros te vamos a mandar las grabaciones nuestras. Porque el Peluca está en una nueva agrupación, ¿vos sabías, Aris? Que toca en esos locales que vos describiste. Que lo tengo ahí al audio, lo voy a buscar ahora. Para que la gente sepa que nosotros también promocionamos lugares en los que no tenemos propaganda. Pero como tuvimos carambola el otro día en uno de esos pub se dice, que vos nombraste en el audio, y el loco quedó re contento. Nosotros dijimos, nosotros estamos acá porque Cabrera Saris te mencionó en una semblanza. ¿Qué? Me dice. Le digo, sí. Y ahora voy a pasar el audio, para un poquito. Mientras vos escuchás esta canción, Duende del Sur. La historia de la Virgen tiene más de 450 años, del siglo XV más o menos. Y es que a un niño llamado Melchor, que era un pastorcillo, se le presentó la Virgen en un robledal, en un robledo. Esa es la leyenda, que es como una leyenda, pero vamos, que es una aparición mariana. Y como se le apareció en un robledal, pues por eso le llama la Virgen del Robledo, y hay casi, vamos, muchísimas mujeres de aquí del pueblo, pues llevan el nombre de Robledo por eso, por la Virgen de aquí que se presentó aquí a un niño. Muy bien, muchas gracias, María. Acá tenemos un material más que importante, Jorge. Qué suerte que te cruzara por mi camino. Señale encuentros, caprichos del destino. Olvidando lo demás, aprendiendo a caminar. Crece en mi interior, hacia un lugar mejor. Ay, duende del sur, caminando por me refiero al audio que vos describís de esa recorrida que hiciste por todo Macondo un sábado de madrugada, fue, ¿no? Iban mirando todos los locales que hay en los lugares que no son céntricos. Ni yo sabía eso, ¿viste? El otro día le conté a Barayeti, che, Barayeti, le dije, ¿vos sabías de esto? Dice, no, la verdad que no. Bueno, el hombre se recorrió todo y vio que vos estabas acá. Y yo justo de madrugada también venía de un asado en lo... ¿Cómo se llama este chiquilín? El pelado. Y vi que estaba abierto y paré. Y pedí un vino y le conté la anécdota. Quedaron encantados el loco y la señora. ¿Viste? De los lugares de Macondo que hay perdido en la noche. Pero los acaparos son perdidos y no el perdido soy yo, ¿viste? Ya qué sé. Un poco de poesía tiene que ponerle, ¿viste? Che, viejo compañero de pesca, Barayeti. Pájaros de barro, Manolo García. Tenés que incorporarlo a esto, a la musicalidad del pub. Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas. Hoy cierro yo el libro de las horas muertas. Hago pájaros de barro. Hago pájaros de barro y los echo a volar. Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas, hoy rechazo la bajeza, el abandono y la pena. Ni una página en blanco más, siento el asombro de un transeúnte solitario. En los mapas me pierdo, por sus hojas navego. Ahora sopla el viento, cuando el mar quedó lejos hace tiempo. Creo que acá habla del perro, ¿no? Acá. ya no subo la cuesta que me lleva a tu casa. Ya no duerme mi perro junto a tu candela. En los vértices del tiempo anidan los sentimientos. Hoy son pájaros de barro que quieren volar. En los valles me pierdo, en las carreteras duermo. Ahora sopla el viento cuando el mar quedó lejos hace tiempo. Cuando no tengo barca, remos ni guitarra. Cuando ya no canta el ruiseñor de la mañana. Ahora sopla el viento cuando el mar quedó lejos hace tiempo. En los valles me pierdo, en las carreteras duermo. A nivel de poesía, esto gallego la tiene clara, me parece a mí, yo qué sé, Manolo García con, ¿cómo se llama el grupo? Bueno, este, en este caso era solo Manolo García, pero tengo acá lo, el último de la fila también, ¿no? Acá lo tengo, mirá, mirá qué lindo comienzo. El Bocha se llama, che, el del pub, dice acá un oyente. Gracias. Tengo que incorporarlo a la lista de oyentes, che. Enviarle la grabación a los del pub, dice, que ahora están a full. Ah, bueno. ¿Qué día es hoy? Tu cauda es el último de la fila es el disco que siempre pasamos acá en el Empalme, che. De, bueno, el último de la fila, Astronomía Razonable, el nombre del disco. El último de la fila, el grupo, con Manolo García. Es de los 90, che. Es un disco que yo compraría de ojos cerrados, pero sobre opiniones, sobre gusto. Che, viste que la gente hace cosas que todo el mundo hace, ¿no? Y nosotros criticamos lo que todo el mundo hace. ¡Ah! El salado informe de hoy es 20, o sea que ayer fue 19. El desembarco. Sí, Jorge, la conmemoración de la Virgen de Robledo. El más simple. No eran 33 ni eran todos. No eran 33 ni eran todos oriental. La historia del Uruguay es una historia oficial, una negociación política que se sostiene sobre mitos. Y han pasado 200 años y nosotros seguimos sosteniéndonos sobre mitos. No me hago la idea de volver a verte. Si lo llego a saber, mi moza, no te bajo el puente. Me tiré de cabeza y me arrastró la corriente. Este es mi destino. Al cabo de la calle estoy. Me siento como donde nunca pasa nadie, como un burro amarrado en la puerta del baile. Mi primo que tiene un baile. Este voz para contrarrestar la llegada, que hay una pija y una puja, una pica entre. Me consta que todo dice de muy buena fe. Tanto tienes, tanto vales, no se puede remediar. Si eres de los que no tienes, verás a remar. Y si solo tengo amor, ¿qué es lo que valgo yo? Si tengo ganas de bailar, ¿para qué voy a esperar? Ahora necesito amor, es mi única ambición. Como yo no sé bailar, galeras a remar. Baila conmigo, amor, que soy mi cariño. Guapa, que aunque muy chico y muy feo, piloto de aeroplano soy. Llévame así, mi amor, y a comer un arrocito a Castellón. Si total son 4 días, ¿pa' qué vas a escribirte el limón? Ascolta, Piquer, dame aire con tu abanico. Casuata Barcelona y amor. Vamos arriba, vamos con todo. Un abrazo desde el Taco acá. Empalme FM. Que me dio, me lo dejó cuando se fue.